Las ruedas del destino llega a su fin, pero no los increíbles reembolsos de fábrica de Toyota. Obtén $3,000 de reembolso en una nueva Tundra, $2,000 en un nuevo Camry, $1,500 en una nueva Tacoma, Corolla Hatchback y Toyota C-Sharp y $1,000 en una nueva 4Runner. Ve hoy mismo a tu concesionario. Excluye a TRD Pro. Debe tomar posesión del inventario de vehículos nuevos del concesionario hasta la medianoche del 2 de diciembre. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos. ¡Ay, qué la canción vale! Oiga, fíjese que ya caímos en algo. Ya estamos aquí a la vuelta de la esquina de la Navidad. Voy a hacer una pregunta a nuestros cuatro radioescuchas. Así la neta. No estés diciendo ningún nada, por favor. Nada. Si a usted le fueran a regalar lo que usted quisiera, ¿qué pediría para Navidad? Estamos a como mes y 15 días, mes y medio. Sí, le voy a dar un mes, 15 de días. Un mes y 15 días para que usted pida lo que usted quiera. Ay, no. O sea, en su mente y en su corazón, ¿qué le gustaría recibir de Navidad? Todo se vale, desde una pulga hasta un jet privado, ¿eh? Ay, todo güey. Se vale. Yo pensé que tendremos que ser realistas. No, sea realista. Este programa se basa en los sueños. Ah, bueno. ¿Eh? ¿Qué le gustaría recibir usted? Si usted fuera así, la neta. No se lo van a dar, lo más probable es que no se lo van a dar. Le van a dar unos calcetines. Pero ¿qué le gustaría recibir? ¿Va? Hasta la chica Ferrari va a jugar en este juego. Así que llámenos, por favor. 818-520-1055. No se aceleren, piénsenle. O el 1-866. ¿Qué le gustaría recibir así de gusto en Navidad? 1-866-446-6653. Solo una cosa. Nomás una. Okay, doctor. Una. Material. Nada de volveré a reencontrarme con mis padres después. No. Material. No creo que alguien vaya a pedir. Material. Regresamos. Al aire. Oiga, familia, buenos días. Arr. Mes y medio para que llegue en la Navidad. Navidad. Hoy es Navidad. Ya se empiezan a ver ahí. ¿Mi vecino ya tiene árbol, tú? No. Te lo juro, le dije a Carmela, oye, estos locos afuera ya pusieron árbol. Yo pensando que mi esposa me iba a segundiar y me dijo, qué bueno. Tú lo andas poniendo el 22. Ay, sí. No me las tires tan altas, que no soy sopiloti. Yo lo voy a poner este fin de semana. Ay, no pues, hija, ¿sí? Sí, Don Cheto, es que no se disfruta. Bueno, a mí me encanta la Navidad. Ay. Me encanta. Siento que si lo pones de así no en cuanto... No estás en tu casa. ¿Qué vas a hacer con un árbol ahí solo? Ay, chiquito. Ya tú eres el menos indicado de hablar de estar en su casa. Ella no está porque está trabajando. Aquí el único que no está porque no quiere estar, tiene nombre y apellido y se llama Ramón... Ruiz. Gracias. ¿Quién sabe quién sea Ramón Ruiz? No, pero no sé. ¿Tú? Ok. Vamos a pensar en el regalo. A todos nos regalan algo. Nos van a regalar algo. A lo mejor unos shorties, a lo mejor unos calcetines, una playerota y una camisota bien feyota allí. De los Dodgers. Cuadrada, la huella, bien fea, así como, ¡ah, qué bonita está! ¡No está perrona! Y te la pones y te queda así oleando aquí de abajo del sobaco. ¡Ay, así, qué horror! Grande. Ni modo, pues ahí la mamá enjaretó a los chiquillos a que nos dieran esa cosa tan fea. Bueno, pero de querer, ¿qué es lo que a ti te gustaría? Desde una caca de perro hasta un jet privado, todo vale. Todo vale. Okay. ¿Tu regalo de tus sueños cuál es? Ahí le va el mío, señor. ¡Jálate, chinampa! Yo ahorita... ¡No escatimes, sí. Bombo! ¡No, no escatimes! No. ¡Venga! No, pero me voy a ver normalito y lo que le traigo ganas ahorita, como quisiera así abrir los ojos el 25 y ver una camioneta Tesla... Toda equipada de esas que se manejan solitas. Wow. La camioneta. ¿Qué color la quiere el bebé? La quiero negra. Permítame. Negra. Ahorita mismo arreglamos. Interior y rojo. Aquí. ¡Ah! En realidad este segmento era para cumplir sueños, nomás que no crees. ¡No! Bueno. Sí. Tesla. Voy a mandar, por favor, un catálogo. Ay, ¿a poco puede hacer eso? Ok. Gracias. Que la puedes ver en internet. Ahí, mírala. ¡Ay, yo pensé que me la iba a comprar! ¡No, chiquito, más te la quería enseñar para que la visualizaras! Una camioneta Tesla, ¿de cuánto estamos hablando que va a costar ti, me va a costar mi ese regalo que te voy a hacer en Navidad, hijo? Completa, sí, para que usted la pague, como unos 120. Oh. 130. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Un Hot Wheels, güey, que te regalo. Una Tesla blanca o al chino, ¿verdad? Negra. Tesla negra. Oh, bueno, ya el color, mire el que no, sea. Aquí estamos. Aquí estamos, viejón. Giselle, no es catimis, no es catimis. No me estoy yendo tan alto. Suéltese, viejona. Desde una caca de perro hasta un jet privado, mire, que quiera. Carro, no creo que. Carro no, porque pues Sugar Daddy pay. A ver, no, Sugar Daddy no paga por mi carro. Papi paga. Papi paga. Papi paga. Señor, me va a hacer mala fama y no, claro que jugando. No. Yo quisiera un relojito así, perrón. Un rolezazo. Jamás fue de Tambash. Jamás fue de Tambash. Pues ya, no es catimis, hija, no es catimis. Viejo, pues yo quiero así como con diamantito y toda la cosa. De esos que dan los artistas los ahora. Roles. Es un rol. Este nomás, este rolexito. No manches, está bien caro. Bueno, este rolexito todo diamantado cuesta $84,000. Ay, para la Rolis. No. Ahí tiene contacto. Bueno, ¿tiene me puede mandar dos chocorrolis, por favor? Señor. ¡En vez! ¡Rolex! ¡Oh, yo pedí chocorrolis! ¡Ay! ¡Un chocorrolis! ¡Uno para ti y uno para mí! ¿Por qué me da el avionazo? No, $85,000. Ese todo diamantado que me tiene gustos caros. Gold. Tiene gustos caros. Ahora, pero, Iván Archibaldo, el hijo del Chapo, tiene uno de $1,000,000. ¿Qué no viste allá? Lo que dijo este, ¿cómo se llama? Sean Penn. Cuando escribió en la revista que traían un reloj de $1,000,000. Ok. Chica Ferrari. ¡Bum, bum! Hostia, si este que tiene aquí enfrente se llama micrófono. Así no se agarra. Se agarra al revés. Dele y vuelta. $1,000,000. Ahí está. ¿Qué le gustaría a usted, señorita, para Navidad? Pida. No es catimi. Peine. ¿Peinarse? Sí, la verdad, un peine, Don Cheto. Nunca había hablado del radio, pero esta es mi verdadera voz. Y no tengo miedo a la crítica. Esta es mi verdadera voz. Se manchó, viejo. ¿Qué te gusta? Déjela en paz. La verdad, Don Cheto. Esta es mi verdadera voz. Sin miedo a la crítica. Mi nombre es la chica Ferrari. Dejar de vender flores. Okay. ¿Qué quisieras, hija? Un getaway. ¿Getaway? ¿Cómo un getaway? Un trip. ¡Oh, peor! ¡Te lo arreglo! ¡Uy, chiquita! ¡Bueno! ¡Seguridad, vengan, saquen a alguien aquí de cabina! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres un getaway? ¡Ahorita! ¡Ahorita vas a ver! ¡Chiquita! ¡Y es sin regreso! ¡Juega sin el peine! ¡One way! ¡Regresa el peine! ¡Chica Ferrari! ¡Esta es mi verdadera voz! ¡No tengo miedo a la crítica! ¡Señor! Así no habla la chica Ferrari. Vamos con Pepi de Los Ángeles. ¡Pepi! ¡No es catimis, bofón! ¿Qué te gustaría de regalo navideño? Don Cheto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No ha llegado! ¡Escándala! ¡No ha llegado la pasanda! Oye, ¿tú? ¿Dónde está la espinilluda aquella? ¿No ha llegado? La espinilluda. ¡Ay, qué gancho eres! ¡La raza! Dijo, la puberta. La puberta. Oye, ¿qué te gustaría a ti de regalo? Ok, Don Cheto, primero lo quiero regañar a usted, a Giselle y a Thaís. Regáñanos, sí. Hey. Ok, si les gustó tanto Texas, pues váyanse para allá. ¡Váyanse para allá! Nada más acuérdense de una cosa, ¿qué? Que aquí creció y por eso es que lo quieren allá. Sí, tiene razón, vale. Bueno, pues, pero es que como nunca salgo, pues, yo del chinchero, güey, donde vivo, pues, todo me emociona a mí. Ay, no, además, ¿qué tiene de malo que nos guste también sí. Otro lugar y que nos haya tratado bien? Guaraburger, 4 días tragué Guaraburger, 4 días sin parar, viejo. Oye, ¿qué quieres, pues, tú, de ya para volver al tema, tú, vale? Yo quisiera unos 2 perrillos ahí, huskies, Don Cheto. ¿Unos qué? Unos perros huskies. ¿Dos huskies? Ahorita vas a ver. Bueno, PetSmart. Quiero 2 perros husky, por favor. Con cebolla, jitomate. Jalapeño. Jalapeño, mostaza, tocino. Quecha y crema. Sí. No, son pa' Pepe. Y la burla, perdona. ¿Cómo me dijo Branco Escamilla? Santa Claus de Rancho me dijo. ¿Me dijo? Vamos con Adrián de Texas. Adriansón, no escatimis, bofón. Déjate caer. ¿Qué te gustaría para Navidad? Véngase, Don Cheto, a las Whataburger. Ay, ni me recuerdes, hijo, porque me está tocando una. Oye, ¿qué te gustaría para Navidad? Yo quiero dos cosas, Don Cheto. ¿Cuál la primera? Una Denali del año. ¿Una del año? ¿Qué marca? Denali. Denali. ¿O una Denali? Y conocer a Don Cheto. ¡Ah! ¡Ah! Hay una que sí se puede. Uno de tus deseos sí se puede. La de Denali. ¿De el, otro no. El otro no. ¿De qué color? El otro no. No, la, una de Nali, ¿qué macho de Tambash? ¿Unos qué? ¿Unos 80 bolas? Unos 80 bolas. Una de Nali. No macho, no Nali. Cheto. Chale. ¿Qué color la quiere el bebé? Don Cheto, vino para darla si no me visitó, Don Cheto. ¡Oh, oh ya perdón! Ya empezamos de sentidas. Por eso estoy diciendo que la de Nali sí se puede. 80 bolas. Las de Nali están bien placosonas. Hubo un rato que se pusieron de moda. A mí me gustan machín las de Nali. Sí, sí se pusieron. Yo me acuerdo que cuando yo llegué, estaban de moda. Sea pantalla. Todo el mundo traía las camionetas. Las de Nali, sí. No, las Expedition. Todas las familias. No, pero luego las de Expedition. La de Nali mató a la de Expedition. Claro. Luego vino la de Nali. La de Explorer mató. La, ¿cómo se llama la otra? La de Expedition. Y luego estaba otra perrona, creo que era de... La Gabinator mató a todas. Navigator. Ah, sí. La Gabinator mató a la de Nali. Sí. Sí, es cierto. La de Nali estaba porque estaba gordita. Primero era la Escalade, ¿no? Haga Lamborghini Dogs on my Escalade. Luego Prozo, luego la carrera, hombre. La Escalade también, todo el mundo... La de Nali estaba chaca porque estaba gordita y así como chonchita. Y como usted comprenderá. Como yo, ¿verdad? La de Nali. Sí, se ven okay. Perronas esas. Vamos con este... Santiago de Colorado. ¡Santiago! Don Cheto, buenos días, lo amo. ¿A poco vives en Colorado, vale? Sí, señora, aquí vivimos en Colorado. ¿A qué te dedicas por allá en Colorado? Hablé hace tiempo, le digo que trabajo en la extracción del CBD. Oh, la inspección de la del cannabis. No nos has mandado nada. ¿Y cómo nos escuchas? ¿Por internet o qué? Por TuneIn Radio. Por los oídos. Ah, mira. Sí, de hecho, pues en esto, para Thanksgiving voy a ir a Soledad, California. A ver, para acá, pasa por aquí. Pues Thanksgiving no jalamos. Sí, jalamos Thanksgiving. El jueves sí jalamos. Sí, claro. Una vez avisando. El viernes no, pero el jueves sí venimos. Oye, ¿y qué te gustaría para Navidad ahorita que ando de dadivoso? No escatimis. Pues hay, humildemente, Don Cheto, un hoodie de ahí de Don Cheto al aire firmado por todo el equipo en cabina. ¿Qué? Ay, eres una sudadera de Don Cheto. Estás muy chafa, hijo. Pudiendo tener un jet privado. Un viaje a Japón. Oye, estoy viendo las de Nali. Sí se arma. Deja de decir que te hagan uno. ¿Qué? Un hoodie de Don Cheto. Oye, las de Nali ya son de ya no son cerradas. ¿Cómo? Ya son de caja atrás. Ah, sí, claro. ¿Sí, verdad? Uh-huh. Ok, bueno. ¿Y usted qué va a querer, señor? No escatime, viejón. No escatime, viejón. Que no se vean miserias. Una, quiero varias cosas. No, una. Quedamos en una. Ay, no, que no escatime. Usted dijo una. Quiero una Ratur roja con rines negros. ¿Roja? Una Ratur. ¿Roja? Una Ratur. Raptor. Roja con rines negros, levantada, placosa, vidrio, ¿cómo se dice? Tintarizado, ¿cómo? Polarizados, roja con rines negros, levantada, placosona, sonido perro de estéreo de carita, faros arriba, para cuando ande yo en el cerro allá lampareando venados. ¿Cuándo? No sabía uno, ¿cuándo, güey? Ajá. Así perrona, con unos calcamonías de unos toros se usan las puertas. Sí, Raptor, señor. Y atrás, en el vidrio de atrás, puro Michoacán. ¡Vámonos! Y todo el cofre, la Plaza de la Sauceda con aerosol. Con aerosol. Y en la parte de atrás, en la puerta de la caja, una pintura de la camioneta al lado de un lago y una muchacha acostada en el cofre. Are you serious? Señor. todo iba bien, pero está medio naco todo lo que está diciendo. ¿Medio? ¿Está qué? Naco. ¡Medio naco! Mire, la Raptor está perrona. ¡Guau! Wow. Pero es nacadas de Michoacán. Y unas antenas grandotas, grandotas, así grandotas de colores. Falta que le quieran poner las sus... Las antenas, las antenas grandotas, el palito pues parado. Para que agarre dish. Grandota, grandota, que cuando vayas arremangado la antena se mueva y que el día en septiembre le puedas poner tú su bandera de México para que ondie de bien a bien, gallo. Disfrutando de Don Cheto. ¡Oiga, familia! ¡Chaparra de mi amor! Tú échale la segunda. ¡Chaparra de mi amor! No, es que estás ahí inventándote. Ahí parece este... ¡Chaparra! ¡Santos! ¡Chaparra de mi amor! ¡Acá, bofón! No sé si me salga. Ay, ¿a poco sí les salga? Oiga, ¿no oyeron ayer la arrastrada que me pusieron en Tengo Talento, Mucho Talento? No, señor. Me pusieron una arrastrada al señor este Gisele que me dijo que aceptaba críticas de todo mundo menos mía. Oiga, sí... ¡Sí se enojó, señor! No, no me enojé yo. No, usted no, él. El día de ayer Tengo Talento, Mucho Talento, sale a cantar un amigo que cantaba feyón, y no es personal, ¿verdad? No es personal, pues yo qué güey, Pero el camarada me dijo en mi cara, en esta carota gorda que Dios me dio redonda, que yo no tenía con qué, ¿cómo se dice? Como criticar a Naiden, porque yo no tenía nada, no sabía nada de música. Esto fue lo que sucedió ayer en Tengo Talento, Mucho Talento. Escuchemos. Espérate, es que no tengo buen internet. Quite el wifi. No, ya lo quité. Ah. Ahí va. Sé que habrá otra que me quiera más que tú. Dios, qué horror. Bueno, yo estudié música y bueno, yo paso la crítica de Pepe, de Ana Bárbara, pero y también de Chiqui, pero Don Cheto, ¿qué sabe de música? ¿Qué sabe? ¡Oh! Don Cheto, ¿qué sabe de música? ¿Dónde aprendió música, Don Cheto? Ahí lloré yo. ¿En el flea market o en los callejones? O sea, yo entiendo tu enojo. Mis amigos queriendo mi opinión. No, simplemente estoy diciendo mi opinión personal. Okay. Yo sí quiero decir algo, la verdad, yo tampoco sé mucho de música. Yo soy comediante y estuvo muy graciosa tu actuación, la verdad. ¿Cómo ves? Que yo no, pues, ¿cómo ven allí? Yo creo que el vato tuvo razón. ¡Vámonos con música viejona! No, espérate, no. No, sí sabe de música usted, señor. No sé pasa? Nada, pero... ¿Cuál era? ¿Qué no? Su primera canción era la de latino, ¿sabe qué? Ella que cantó una muy fea que decía... Él la compuso, que por cierto se denomina decía, él como compositor. Yo compongo 30 al día. ¿30 canciones? No, o sea, pues yo, pues una bien fea, así como latinos, triunfamos. Sí, super cheesy, así, no cheesy, tenía nada chido la rola, y en esta también se aventó otra cosa bien boring, y ya no le gustó, pobrecito. Y yo le dije que no me había gustado, y pues me enojó mi amigo, pues, ¿verdad? Y ya le dije, ok, pues está bien, no te voy a criticar como juez, te voy a criticar como persona. No me gustó, pues, tu rola, vale, le dije yo. La neta sí estaba piratona. ¿Cómo ve? Lo que tiene que hacer uno, aguantar esas cosas. No, pues que... Esas humillaciones. No. Bueno, pues así me fui ayer, me pusieron como camote ayer en Aiga de Talent, Alara Talent. ¿Cuál era? ¿Ese no fue el que usted le dijo, Úrsula? Sí, sí. Pues, por eso, ya la traía tirria. Ya me traía tirria. Es que y saben de que no se subió a la votación, no se subió, se fue. ¿Sabes qué quería el señor? Que si Ana Bárbara le decía, súbete, y se subía. Si Ana Bárbara no le decía... No te subía. Pues, si y quería que le rogara, no se iba a subir. I was like, bruh. You tripping, bruh. I know. Y pues se fue el señor. Indignado. Y Don Cheto con el corazón roto. Sí, pues ni modo. Ya ni modo. Son las cosas que aguanto yo allí estando de juez. Pero si ya saben cómo soy, ¿para qué me ponen? Oiga, familia, buenos días. Una hora más de programa. El equipo completo. Gisela Chinos ahí. Hasta ahí vino, hijuela. Finalmente. Con la, qué bonita playera con tu cara en el... Ah, pues pones uno palo. Oh, pero... Ay, señor. Usted me tira nada más como si usted tuviera cara de gringa. Tengo cara de gringa, pero de la comida de las gringas. Sí, chorreada. Con que eso hay. Oiga, voy a leer el correo que me manda. Me manda mucha carta de la cárcel, pero esta no es de la cárcel. Y fíjese que ya es muy raro que manden cartas. Ya no mandan cartas antes de llegar, muchachos. Ay, a mí sí, mándenme, yo sí la leo. Sociales, puros mensajes. Dice lo siguiente. Vamos a leer esta carta en vivo. 7 de octubre del 2019, fue cuando mandaron esta carta. No me pregunten por qué la abrí un mes después. Pero ya llegó. Dice... Apreciable Don Cheto, yo escribí lo que sigue para Giselle y su lunar. Y dice así, aquí está, mira, no estoy jugando. I thought you were lying. No, I'm not lying, bra. Ok, bra. Dice... No le tomes la dirección, tú. Quiero contarles a todos lo del lunar de Giselle. Ella se ha hecho famosa en ese show de Don Cheto, gracias a Don Pepe Garza, que la ha sabido llevar. Sus padres la han ayudado para llegar donde está, siempre trabajando duro para poder progresar. A ella le gusta la tele y también lo va a lograr. ¿Y el lunar? Esto va por las... curiosos, esto va para los curiosos. ¿Quieren saber del...? ¿Qué quieren saber del lunar? ¿Quieren saber del lunar? Lo está no arribando. Me pregunten a mí, pregúntenselo a Giselle. Ella sabe dónde está ese famoso lunar. ¡Ay, cosito! ¿Ya fue todo? Ni rima ni nada. No trae nada eso. No, termina en A-R. Ahora, ¿dónde está el famoso lunar? ¿El de la entrepierna? Ay, sí. Que ya lo hace, ya ha hablado ella de su lunar. ¿Tiene su lunar en la entrepierna? Sí. ¡Clara! ¿En qué parte? A ver. ¿En la entrepierna? Ya lo hemos enseñado. En nuestro ok. Sí. Ay, ya lo he enseñado, Said. Yo no te lo he visto. Ya lo enseñé. Ay, ¿cómo no? Ay, chiquita. Yo tengo un lunar en toda la ingle, así. Ay, no. Así, toda la ingle. No, ese no es lunar, señor. Es percudido. Es percudido. Ah, pues yo voy a decir que lunar. Y corre por la espalda y llega al cuello. Toda, así como gris moradón, así. Toda la ingle. Yo. Tengo un lunar, yo. Un lunar. Bueno, ¿y eso fue lo que dijo? Eso fue lo que dijo. Ay, pobre. A ver, déjeme verla. ¿Qué me equipe? No estuvo chido, ¿eh? No, la neta, no dijo. No rimó, pues nada, así de que ese famoso lunar, que quién sabe qué. Y Pepe Garza la hizo famosa, y le hizo que... No. He tried. Pero no, don't hate, chino. O sea, don't hate the playa. Yo iba a contar la historia del lunar, o no sé. Algo. Ay, ¿qué iba a contar una historia del lunar si ni me lo conoce? Pero tú, algo, no, tú. Ya se oye hablar mucho de... Se oye mucho el run de los lunares de la Giselle. ¿Quién conocerá ese lunar? Uy, ¿es lunar? ¿Quién sabe quién lo conocerá? ¿Gerardo Ortiz lo conocerá? Ay, cállate. No, creo que no. ¿No? ¿Cristiano Dal lo conocerá? ¿Canelo lo conocerá? ¿Canelo lo conocerá? ¿Le gustaría que presentárselo al Canelo ese lunar? Ahora, este lunar podría ser de Canelo, pero... Mario 88. No, pero ya es ajeno. ¿Es ajeno quién? ¿El lunar o el Canelo? No, Canelo. Bueno. O como quiera que sea. Bueno, ya podemos seguir con nuestro programa normal. Pues usted que se le ocurrió la idea de leer ese. Yo pensé que iba a estar algo chido, porque en realidad yo no la había leído. Hasta la leí en vivo, en vivo. Gracias a José que mandó esta cartita. Lo vio. No, compa, échale más producción, ¿eh? No salió nada. Ay, déjalo. Ni la mandada de la carta, ni la ida al buzón. Neta. Bueno, aprovechando, le quiero mandar un saludo manda saludos a Western World Ring 68 en los petróleos. Órale, pues ahí está. Oh, va a tocar en la pura feria, compa. La raza que anda en los aceites, ¿y así? La pura lana. La pura feria, porque les pagan como 20 feria a la hora. Presénteme uno. Pero ellos trabajan, o sea, 8 horas, ponle que 25. Pero siempre meten 16 horas que le suben medio más. Hombre, la. Entonces ya andan ahí como en 30 y feria la hora. Pero como ellos duran mucho allá, les pagan 150 de harina en las tortillas para gastos y les pagan la hospedaje. Entonces duran muchos meses allá afuera, pero llegan con un billetón bien, uno así, bien bravo. Un billetón. Yo como soy de los huevoncitos, yo aquí estoy a gusto. Porque yo no me veo ahí andando 5 o 6 meses fuera de la casa. Eso sí. La mera neta. En Bombiza. Pero cada quien le da, cada quien. Sí. Cada quien. Pero a veces la necesidad también. Los Oklahoma, está frío, amaneció a 16 allá. No, me está re frío ahorita como. Quiero contarles una. Ayer platicaba yo, estaba yo en la mesa de la. Comiendo pues en la mesa de mi casa, que es su casa. 1800 al mes. No nos ha subido la renta la señora dueña. Y está platicando, entonces estamos platicando de chismes, ¿verdad? Chismes ahí que luego de repente... ¿De qué más platica uno en las comidas familiares si no es de hablar de alguien más? ¿Verdad? ¿De no. quién habló ayer? De cosas de rancho que tú no sabes. Entonces dijo Carmela, ¡ay, sí! Y Carmela dijo una cosa que se me hizo tan interesante de mi esposa que hasta dije, por eso... Estoy contigo, bebé. Por eso te amo, Carmen. Dijo un dicho que es así. No sé si la han escuchado ustedes. Un dicho que dice así. Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. ¿Tú sí lo conocías, verdad, claro, comadre? Señor, claro, comadre, por favor, señora. ¿Tú lo conocías, Chino? Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Yo sí lo había escuchado. Yo creo que no. Pero en inglés. Lo había escuchado, pero ya lo entendí. Ya lo entendiste. ¿Verdad? Pero en inglés. ¿Qué entendiste tú, Chino? Quiero saber yo, porque tú eres una persona muy inteligente y a veces tiene que verse aquí la inteligencia que posee el señor José Ramón Ruiz, alias Elvin David David, alias el Chino, alias Tatata, alias Cookie. Se la voy a poner en aquí ejemplos. Ejemplo de nosotros, sí. Que Said viene a contarme un chisme de usted. Sí. Quiere decir, no tanto más, que no habla más del chisme de usted, sino habla sobre él, como es de chismoso. No traigo estrellitas si no te pegaba una en la frente. ¿Qué tiene? Gracias, señor. Se complica mucho al explicar. Pues, sí. No, lo que quiero entender es que mira, llega tú, pero... Porque luego ves si llega y... No sé por qué viene, pero viene. ¿Verdad? Así. Y se me hizo muy interesante, que eso es la verdad. Nos encantan los chismes, pero hay que tener cuidado. ¿Qué nos está diciendo el chisme? Porque así como esa persona, saludos ahí, habla de la otra persona. ¿No habla mal de la gente? ¡Ay! ¡De eso vives, chiquita! A ver, no se equivoque, señor. Yo aquí vengo a dar un segmento de espectáculos. Fuera de mi segmento yo no ando hablando mal de la gente. ¡Ah! No. Está bien. Tienes razón, está bien puesta, la voy a dar por buena. Pero de todos modos, yo no había caído en eso, que hay que poner mucho cuidado en lo que nos están diciendo, porque así ese chismoso, así como te trae de otro lado, así también va a llevar de allí para de aquí para allá. Déjese de los chismosos, hay que tener mucho cuidado de la gente que habla mal de todo el mundo, porque significa que cuando tú no estás, también habla mal de ti. Sí, por eso. Eso fue una pequeña gota de sabiduría. Hay uno que decía Audrey Hepburn. Que decía, you can tell more about a person by what he says about others than what you can by what others say about him. O sea, es similar. Yes, number two, no pickles, to go, fries, ketchup. Fries, ketchup, double. Que dice traducido. Más de una persona por lo que dice o como se expresa de otras personas... Que lo que otra persona te puede decir de esa persona. Oh, yeah. And on the rings, too. Eso lo dijo fue mi novia, Audrey Hepburn. ¿Tu novia? Fue mi novia. ¿En qué época? Pues por allá, en los 40. Bueno, ¿y a todo esto por qué? ¿O qué? 50. Pues no sé, nomás se me hizo así como que... Mira. Señor, entre su carta, entre sus ideas, en tu segmento que no es segmento. A ver, señor. No. Ponga pies y cabeza a esto. A ver, no, vamos a poner pies y cabeza. Llevamos 15 minutos. No, es que ustedes se están clavando en que a huevo tengo que yo dar un... Que yo tengo que abrir el micrófono para decir algo... Ah, no, claro. Esta es un... No. Vamos a decir a qué va todo esto. Estamos chupando a gusto. De que... Haz de cuenta que tú tienes un... Que tú tienes un familiar bien menso. Vamos a ver. Entonces, de repente, ese familiar del que no esperas nada, dice algo que dices... ¡Wow! ¿Sí? ¿No está tan güey? Eso fue lo que pasó con Carmela. Se acabó, hombre, ya. Entonces, siento que le aprendí algo. ¡Tantarán! ¡Santan! 15 minutos a hablar. ¡Compa Pepe! ¡Oh, ahí estoy escuchando, compa Pepe! A ver, ok. ¿No les gustó mi segmento? A ver, va. ¿Te gustó mi segmento? No, señor, para Chino, nada. ¿Te gustó mi segmento? No, señor, no. Giselle, ¿te gustó mi segmento? Bueno, lo que me confundió es que se fue de un tema a otro tema. Está bien, pero estuvo acepto. Chido la de señor la frase. Señor mini productor, ¿le gustó mi segmento? Señora, yo me pasé como 2 horas buscándole temas para hoy, para que gustó, salga usted no con gustó, esto. No le gustó, señor. ¿No les gustó? Estoy muy de acuerdo. Entonces, ¿saben qué? ¿Qué? Aguas, aguas. Esto es, ustedes se entretengan a la gente. Ah. Ahora, ¿con qué regresamos? Ustedes van a hacer... Ahí le va. Que sí. Regresamos con algo que le tengo yo preparado. Ah. Viene la abogada de migración, gracias. Ah. Te vas a... No, ¡qué producción! ¡Qué casualidad! Uy, ¡qué casualidad! ¿No? Al rato, ustedes van a sacar la puerca al agua y ustedes van a ser los interlocutores y yo voy a ser el que estoy oyendo a su plática de ustedes. Así que les sugiero algo. Entreténganme porque yo soy un público muy difícil. ¡Uy! ¡Don uy, público difícil! Hablar de comida y de cocina. ¡Uy! Doña. Si quieren individual o uno entre los tres, no me importa. Pero tienen que desarrollar algo donde yo no voy a hacer más que oídos. Ay, nomás busca ahí un tutorial de recetas en YouTube. No, y con eso bueno, lo que ustedes quieran. Aquí traigo un pack bien perro. Les voy a dar chance de que lo piensen porque yo no voy a participar. Solamente voy a ser un oyedor. Bueno, después de la abogada oyedor. Vemos si se dice escucha, no oyedor. Oyedor. Que viene del francés oyedou. Ay. Que quiere decir escucha. Ay, señor. eso está como sus segmentos bien chafa. Bueno, regresamos con la abogada de migración, pues. Sí, pero preparen sin algo ustedes tres. Ahorita se lo preparo. Ok. Ahora también usted prepare para sacar sus frases matonas ahorita que venga la abogada. No, las frases yo las tengo. La abogada, ella me inspira al verla. Yo ya empiezo a despegarme del suelo y a volar. Oh. ¿Eh? Cuando yo la veo a ella. Regresamos. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 para sus preguntas a la abogada de inmigración. Regresamos. Al aire con Don Cheto. Si tu green card es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta, deja que la abogada de inmigración te ayude. En Don Cheto al aire. Le doy la bienvenida a la abogada de inmigración, Nancy Guarderas, con nosotros en vivo aquí. Abogada, ¿cómo está? Muy buenas. ¿Le puedo dar un abrazo chiquito, así chiquito? No, grande, porque no se vieron en una semana. Désele. Sí. Hoy le permito que se dé de ese viejo. Qué lindo de ¡uy, señor! Ay, no me deja. La extrañó, abogada. ¿Se nota? Estamos al aire, señores. Mira. Estamos al aire, por eso doy. Abrazo de oso. Cien, qué bonito, Welly. ¿Sabía qué, Welly? Al amor de mi vida. ¡Ay, qué chula! Déjenme a mí. Yo soy cursi. No tengo miedo a ser cursi. Lo grito. ¡Soy cursi! ¿Y qué? Very cute. ¿Por qué? ¿Por qué tenerle miedo a la cursilería? Muy cierto. Si es la piedra angular del romanticismo, señores. ¡Vámonos! Abogada, bienvenida. Gracias. Al programa y a mi vida. ¡Ay, qué lindo! La traigo bien chicochada. Hoy tenemos, si usted tiene duda de sobre alguna cosa de migración, give us a call, dice el gabacho, give us a call. O sea, llámenos a los números que tenemos en cabina. Hay 2-818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Tengo noticias, Don Cheto. ¡Jálese, viejona! Ahorita mismo está pasando algo muy interesante en la Corte Suprema. Ya me imagino que han oído que el programa de DACA están haciendo los argumentos. ¿Va? Ahorita están, ahorita mismo, la administración en un lado, obviamente diciendo que lo quiere quitar. Y en el otro lado, muchos de nuestros soñadores con sus abogados argumentando de por qué debe de seguir. Lo que sí les aviso es que hoy no vamos a tener decisión. No se preocupen, vamos a oír la decisión hasta en 2020. Puede ser en enero, puede ser en julio del 2020, pero hoy simplemente son los argumentos de los dos lados. Ellos lo van a considerar, los jueces, y van a hacer decisión final. La otra noticia es que este jueves ya van a publicar en el registro federal. La administración ya anunció, se recuerdan que he anunciado desde el verano, que van a aumentar las cuotas de las aplicaciones de inmigración. un ejemplo. Ya vi la propuesta. Están bien gachos los números, abogada. 83% en ciertas aplicaciones. La ciudadanía va de 640 a 1670. Se mancharon. Ahora, sabemos que el jueves sale en el registro federal. Tenemos 30 días para someter comentarios contra esos aumentos y después nos van a decir cuándo empieza. Normalmente va a ser 30 a 60 días después. Entonces, tenemos tiempo, no se esperen. Si están al punto de querer archivar, ahorita es el momento de hacerlo. No, pues iré, vaya haciendo su cochinito para los papiros porque sí. Se va a poner. Empezando, ¿cuándo va a voler? Pues sabemos que no antes de 30 días, pero va a ser como en 60 a 90. No lo han anunciado exactamente. Mm. Okay, entonces hay que meter en corto ese jale porque si usted lo detenía a hacerse ciudadano, el costo ahora le va a costar peor. Así es. Para que se nos quite, ¿verdad? Voy a esperar. Abogada, ¿podemos ir a la preguntadera y respondedera? Sí. Estoy en Instagram como Don Cheto Alegre. Sígame, déme mi falocito allí. Don Cheto Alegre, y mande mi mensaje directo para que le hagas preguntas a la abogada de migración. Ok. Lista. Vamos a empezar con líneas telefónicas. Vamos con Cristian desde Monterrey, porque no es Monterrey, es Monterrey. Nomás tiene una R. Monterrey. ¿Cómo estamos, Cristian de Monterrey? Al puro millón. Igual que yo. Oye, ¿cuál es tu pregunta para la abogada? Abogada, tengo una pregunta. Mi hermano se fue de valiente para allá, para San Diego, sin documentos, pero aplicó para la visa U y lo detuvo migración. Uh-huh. Y pues queremos saber si cuánto tiempo podría salir él o cuál sería el proceso, porque no podemos hablar con él. Oh, no. Ok. Deben de hablar con un abogado inmediatamente. Nosotros empezamos a llamar al ICE. Ahí tienen registrado basado en el nombre, fecha de nacimiento. Podemos encontrar dónde lo tienen detenido. Número uno, después de eso, es pedir una fianza inmediatamente para que no tenga el proceso de deportación mientras que está detenido, porque sabemos que ese proceso va a ir mucho más rápido que si está afuera. La diferencia puede ser entre 3 semanas a 4 semanas si están detenidos, ese proceso de deportación, comparado a 3 años si no está detenido. Oís, vale, entonces a tu carnal lo pararon ahí en la revisión de allí de San Clemente, de San Onofre. Pues lo más seguro es que sí, porque se fue allá con la muchacha, pero la abogada que nosotros él agarró, pues, le dijo que se llevara el papel, pues sí. En caso que tenía migración o algo, lo detuviera y no se lo llevó. Oh. Pero yo creo que sí le hace un paro, ¿no? Porque ya está en proceso, ya nada más. A veces sí toman en cuenta la visa U, depende en qué programa, pero la visa U sabemos que tarda 4 años. Cosa rara que te paren allí, tú. Ahora es lo que le iba a decir, porque... ¡hombre! Y también eso, también no sabemos si tiene un historial criminal, ¿verdad? Eso sí sería algo más grave, ¿verdad? Para poder pedir esa fianza. Todo eso va a importar muy grave y juntar las evidencias para pedir esa fianza. Se necesita que enseñar que la persona tiene pues conexiones aquí, tal vez a un ciudadano residente que tiene buen carácter moral para ganar esa fianza. Claro. Está bien, bien perrona esta pregunta de Alberto Santa Cruz. Don Cheto, tengo un hijo que se acaba de casar con una ciudadana que mi hijo tiene el DACA. ¿En cuánto tiempo puede arreglar él y en cuánto si es ciudadano para que me empiece a arreglar a mí? ¡Vámonos! ¡Eso es todo, viejo! ¡Idolazo! ¡La bola! ¡Eso es lo importante! ¡Yeah! Pues todo depende en si la persona que tiene el DACA, si en algún momento pidió permiso para salir del país y reentrar con inspección o originalmente entró con inspección, entonces va a poder arreglar adentro de los Estados Unidos más o menos como un año y medio, más seguro año y medio va a salir el proceso. Ahora, si tiene que salir al proceso consular, estamos hablando de más o menos 2 años porque va a necesitar el perdón antes de eso. Voy con Elvia de Oakland. ¿Cómo estamos, Elvia? Buenos días. Buenos días, Elvia. Sí, mire, yo tengo una pregunta para la abogada. A ver. No me digas. Ok, no sé si pudiera yo arreglar, tengo aquí desde el 91, Mis hijos son nacidos aquí, pero yo ya estuve con inmigración, porque inmigración me encontró en mi casa. Okay. Y tuve orden de deportación, tuve una abogada, pero ella solamente cerró mi caso, solamente me está, y solamente me están dando permisos de trabajo. Okay. Entonces tienes pero, recibes el permiso de trabajo porque tienes una aplicación de cancelación de deportación y te cerraron el caso administrativamente. Entonces tú sigues con tu permiso de trabajo, pero eso no cuenta como una entrada legal. Originalmente, cuando entraste al país, ¿entraste ilegal o legal? Cuando entré al país, es que entré y salí. Yo entré legal porque yo entré con permiso para estar acá. Sí. Con permiso, pues, pero yo perdí mi permiso aquí. Cuando yo entré y volví a salir. Okay. Salí en el 2000. En el 2000. Eso es lo difícil. Cuando alguien está viviendo aquí más de un año después de abril del 97, ilegal, sin estatus, el minuto que sales del país y reentras al país ilegal, tienes el castigo permanente. Y eso quiere decir que tienes que permanecer afuera 10 años completos antes de pedir un perdón. El único modo que sí puedes arreglar es bajo la visa U. Si has sido víctima de crimen, la visa U tiene muchos perdones, incluyendo para una deportación y también para el castigo permanente. Entonces, no vayas a archivar una petición bajo tus hijos porque te vas a quedar afuera del país o vas a tener que regresar enfrente del juez y vas a terminar con una orden de deportación. Mucho cuidado con eso. Pregunta a nuestro amigo Juan Carlos que si es difícil sacar una visa de turista. Bueno, eso ya depende mucho del consulado, no tanto también de abogados. Correcto, ¿verdad? Y tienen que aplicar en el consulado en sus países a través de las conexiones que tienen, los lazos aquí a su país. No, allá. Que es como una garantía que sí vas a regresar, sí tienes razón. Que no te vas a quedar aquí. Es que aquí yo entendí de la siguiente manera. Que a veces es más fácil que te den una visa si no tienes familiares en Estados Unidos que si tienes. Porque piensan que te vas a porque quedar. Porque dice, se va a quedar con los primos o los hermanos o eso. Por la misma razón. Y también quieren saber que tienes cuenta. Que tienes de banco, algo allá, un negocio, algo. Como digo yo, que sacar visa yo. Y no, pues me pedían que tuviera tierra, negocio. Le dije, oiga, si tuviera tierras y negocios, créete que iba a ir allá. Sí, es cierto, señor. Entonces, pues todo depende, viejón. Es muy relativo esa pregunta. Oiga, don Cheto, dice, déjeme hablar a con mí no abogada. Me digas, dile la abogada. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa, estoy desesperado, ya tiene 2 semanas en México. Le negaron la residencia porque le faltó un perdón. Y le pregunté, ¿qué perdón te faltó por traer a un hijo recién nacido? Sí. ¿Ahí qué pasa? Ay. Es lo que se llama alien smuggling en inglés, que ayudar a alguien a entrar al país es ilegal. Ahora, si son familiares como un hijo, cónyuge o padres, entonces hay un perdón. El problema ahí es que no sé quién los guió. Eso es algo que se tiene que analizar antes de salir, ¿sí? Porque ahí está el riesgo. Ahora se queda fuera 1 año a 1 año y medio mientras que pide este nuevo perdón. O sea, no hay forma de regresar ahorita. No tan rápido. Ahora se tiene que pedir el perdón por haber entrado a un niño, que es el alien smuggling. Si de algo le ayuda, yo la perdono. ¡Ay! Está desesperado porque tiene 2 semanas allá, compa. No lo estés asustando, pues. No, pues dijo la abogada. No los quiero asustar, pero eso es la realidad. Y más importante es para los que no han salido, por favor, hagan sus trámites con un abogado para que esto no les vaya a pasar. No hay forma de acelerarlo. Acelerar no. Va a pedir un perdón y eso, como toma tiempo para que ellos lo procesen, es el tiempo de proceso. Va a tomar 1 año más o menos. Oh, man. 1 año y medio. Está canijo eso. Sí. Está, y por eso es la importancia de tener un abogado para guiarlos desde el principio. Dice Alicia de Wilmington. ¿Qué posibilidad tengo de agarrar una residencia cuando el fiscal no le probó el caso, pero la juez sí? El fiscal... Te la paso, pues. Fiscal, ven. Es un caso criminal. Pues hay que defensa criminal. Pásame a Alicia, por favor. ¡Alicia! Buenos días, don Cheto. Oiga, Alicia. Con 6 letras tu nombre escribiré. Y dentro de mi corazón, Alicia. Estoy poniendo celoso. No, es para que vea que no me tiene tan. No. Oiga, Licha, ¿cómo estuvo lo del fiscal y quién saque más? Mañana Alicia nos contará toda su historia. Alicia. Sí, don Cheto, dígame. ¿Cómo estuvo su caso, pues? Cuente chisme. Mire, yo tengo 12 años arreglando. Okay. Y la juez me aprobó mi residencia. Pero el fiscal no, porque quería un papel de mi hijo que estaba tomando medicina. Entonces yo entregué ya el papel y me dijo la juez que si el fiscal no apelaba en 30 días, ya no apelaba. Correcto. Okay. Y ella me dijo que el fiscal, Alicia, es usted, tú estás hablando del ICE, ¿verdad? El abogado de ICE. En la corte. Pues ella ve que está el juez y está el fiscal. Exactamente. Okay. Si no se llaman fiscal, porque eso es corte criminal, pero en la corte de inmigración, de deportación, es el abogado de ICE. Son los representantes del gobierno. Entonces, lo que pasó es que fuiste en frente del juez y te aprobó la residencia. Entonces, el fiscal está diciendo, yo quiero apelar la decisión del juez. El juez dijo que sí. Él, si apela, lo tiene que notificar y tú vas a recibir, o tu abogado va a recibir copia de esa apelación. Lo tienen que archivar dentro de 30 días. Si no archivan dentro de esos 30 días, la orden del juez está finalizado y tú sigues con tu residencia. Entonces, tienes que esperar, aunque el juez dijo que sí, tenemos que ver si hay una apelación. Si hay apelación, vas a tener que seguir esa apelación y entregar como tus argumentos legales con un abogado. Ellos te van a firmar y hacerlo, en inglés se llama un motion o una apelación, y ahí los argumentos de por qué el juez tenía la razón en darte la residencia. Entonces, un poco más de paciencia, a los 30 días vas a saber si sí o no apelaron. Bueno, ahí está la respuesta aquí para nuestra amiga, que la abogada, usted muy sabia, abogada. ¿Cuánto estudia para ser abogado de inmigración? Pues a ver si me meto. 21 ¡Ay, señor! Años. ¿Cuánto dijo? 21 años. Are you serious? ¿Cuándo? A ver, don Cheto, ahorita tiene 80 y pico. No, estando en los 70 y feria. Pero es que usted dijo que entre 70... Bueno, a los 100 voy a ser abogado de inmigración. Ya. Ah, sí, a los 100, pues está ya, bien. Doctor. Tienes metas, muy importante. Ahora, no necesita, porque usted ya tiene casa en Glendale. No, yo no ocupo, yo voy a andar ya con tiene una lawyer, don Cheto. No cualquiera puede decir. Siempre, no, pues yo sé que sí, pues yo sé que... Imagínese cuando le pregunten, oiga, es que ¿y su esposa qué se dedica? Es abogada de inmigración. Diego. Así va a responder yo, ¿y su esposa es abogada de inmigración? Pero ahí hay problemita, ¿verdad? ¿Cuál? Carmela, pues sí. ¡Oh! ¡Ya me lo batearon, compa! ¡Oh! No, pues señor, no, pero son problemillas allí. Ya lo mataron a la pequeño. Yo no es por intrigar, el problema no es problema, porque mira. ¿Por qué? Cálmate, Arjona. No, o sea, no es problema porque, pues, ¿verdad? Y una vez ya encarrerados, se hacen los papeles, el papel... Que se requiere. Ok. Damos el siguiente paso. Ah, okay. Hacia nuestra libertad. Ay, qué. Porque la abogada tiene que tener colegas que le puedan ayudar en eso. En lo de él. Sí, el divorcio. ¡Uy, señor! ¿Qué era? Estamos comprometiendo aquí. Y pues, todo sea por. Yo, como le dije a Carmela, ando con la abogada de inmigración. Si tú agarras un día a un abogado, yo no te lo voy a prohibir. ¿Cómo voy a prohibir, tío, que es con un abogado? Al contrario, me lo presentas al viejón, tráelo aquí para salir de comer a gusto y todo. Estamos en nuestro segmento. Ni de la mano de Obama va a pasar eso, señor. Abogada, thank you very much, Sinaloa. Un placer. Gracias, don Cheto. ¿Cuál es el número de la Liga Defensora que nos hace el favor de prestarnos su profesional? Claro, es el 1-800-333-3676. Ahí les va otra vez. 1-800-333-3676. Gracias, abogada. Lo vuelvo a repetir. 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. La Liga Defensora. La abogada Nancy Guarderas, que le voy a dar un abrazo chiquito. Yay. Chiquito, ¿verdad, abogada? ¿Chiquito? No sé si sabes cómo hacer los chiquitos. Que son grandototes. Sí, de oso. Gracias, de oso. Qué lindo. Ya, don Cheto, ya, pues ya. Qué lindo de oso. Frénese. Traigo bien chicoteada la bofona. Oiga, familia, buenos días. Sí, señores. es un día más, sí, un día más de vida y una hora más de programa. ¿Ya empezó sus compras navideñas, oiga? No, ¿o las deja al último como buen mexicano? No, yo no voy a dar nada. ¿Qué nos va a regalar a nosotros? Nada, no me traen tan contento ustedes. Ay. ¿Por qué no, señor? No me traen nada contento ustedes, vale. Mi Tesla de la mañana que me va... Ah, de la camionetita. No, un relojito, nada. No traigo reloj yo. Ni ocupas, traes un celular que dice Lora, mira. Le prestas, ay, mira. 9:05, Tuesday, November 12. Tuesday. Ajá, ay, nomás. Pero se ve bonito así aquí. Sí, no se ve ni ve Lora. Los relojes ya son obsoletos. Los relojes. Relojes. El equipo, los relojes. No se dice relojes. Se dice relojes. ¿Neta? Sí. Relojes. Relojes. ¿Quiere corregir y hablar? ¿Tú dices relojes? No, relojes. Los relojes ya están obsoletos ya. Ya no son. No, o sea, señor. Ya no, a modo de. A ver, ¿por qué interrumpe? Adelante, chino, a ver. Hable. Porque no son obsoletos. Al contrario, ha sido una de las compañías que se ha actualizado. Sí sirven los teléfonos, simplemente que ahora han cambiado y son smartwatch. Ahora son inteligentes y la gente los usa. Señor, los relojes ahora son inteligentes y siguen estando a la moda, señor. Gracias. No han pasado de moda. El reloj, como se le conoce, es un aparato obsoleto. Obsoleto. Ya no sirve. Ahora, sí, y ahora tú el que traes, el como se llame, así que traes horrible ahí, feo. Sí, porque te da la hora y mensajes y todo. Ay, tuvieron que poner ese jale para que volviera a eso. Ya, la prenda, el reloj como prenda de... Como un accesorio eso va a seguir siempre. Así como te puedes poner una esclava así de esas, sí, perronas, claro. Va a seguir siempre. Pero ya como para usar, que tenga un uso. Hora, sí, ya, ¿qué perras? Ni los que traen su reloj. Es más, vamos a poner un vato con un Rolex. Tú le dices, señor, ¿qué horas son? Te apuesto a que no ve el Rolex. Saca el celular y dice, 9:07. Correcto. Ahí está. Entonces, pues déjame hablar, vale. Porque tú, a huevo, te quieres, a huevo. Señor, pero... ¿Sí o no? No, ¿sí o no? Como no, el mo. Así eres tú, mira, habla. A ver, no, los relojes. No. Pero es que los relojes... No. Señor. No, nomás oyes para dar un punto. Ah, no sabes, es como el PRI, a él le gusta perder. No, o sea, el PRI ya perdió tres veces. Pero le tengo una noticia también. Chino, es que tú no escuchas para escuchar, nomás oís escuchas para poner a dar tu opinión. Así nunca vas a ser un buen conversador. Bien. Yo te di que el reloj, como el uso original de, ya es obsoleto. Sí. Como prenda, como accesorio, siempre va a ser. ¿Qué dije yo malo? Nada. O sea, ¿qué vale? Además, volvamos al tema que nos incumbe. Hace rato me callaron una plática que yo traía. Ay, señor, su segmento. Su segmento estaba muy piratoncísimo. No, entretengan. Bueno, pero es que no era segmento, es como que. No. Yo le quiero proponer una plática. No propongas. Quiero que después de esta canción. Yo me voy a salir de cabina. No, se salga. ¿Cómo voy a salir? ¿A dónde para va qué? Uy, chiquita. Yo voy a ir a hacer mi menso. ¿Cuánto dura la canción que sigue? Son las nieves. ¿Tres? Son las nieves de enero. ¿Cuánto? ¿Tres claro. qué? 3:33. ¿Nieves de enero? No, me voy a salir 3:33 y cuando venga me voy a aplastar en esta silla y ustedes van a salir al aire y van a decir... ¿Qué creen? Y me van a platicar. Ah, yo le voy a platicar. Yo tengo algo que platicarle. Ya me voy yo. Ya. Bye. Don Cheto, al aire. Estamos de regreso en Sin Don Cheto al aire. El número en cabina es el 818-520-1055 para participar en nuestra encuesta de esta mañana, que es, ¿qué es lo más valioso que usted ha perdido y le ha dolido así materialmente hablando? Vamos a ir esta mañana con Gabriela a la línea número 1 hasta Anaheim. Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que más te ha dolido perder? Sí, mire, fue unas joyas que yo tenía de mis 15 años. Yo las tenía por muchos años. Y una vez me quedé en una, fuimos a una fiesta familiar y ahí me dijeron, aquí quédate, ya no te vayas a tu casa. Ahí me quedé y me las quité. Y yo nunca me las quitaba para dormir y me las quité. Y yo otro día de la mañana las estaba buscando donde las había puesto en el buró. Y no las encontré ya después de muchos, muchos años, pero muchos pasaron muchos años. Ajá. Se las miré a unos familiares. Y ¡no! La pregunta del millón, ¿se las pediste, te las regresaron o ya? Bye, bye. No, ya no se las pedí, solamente le dije, ese parece uno de mis anillos. Le dije, y ese parece uno de mi cadena. ¿Qué es el problema cuando uno pierde algo que luego hay gente uña alrededor y se hace de la vista gorda y ya se queda con las cosas? Oye, sí, pero eso te lo esperas de desconocidos, pero sí. No de tu familia. Ahora una cosa es perderla así en la calle, pero ahí te robaron, hija. Sí, no manches. Vámonos con Marco en la línea número 3. Marco, ¿qué perdiste? Buenos días, estoy llamando al programa de Don Cheto, sin Don Cheto al aire. ¡Correcto! ¿Qué perdiste, bueno, Marcos? Cuéntanos. Yo fui a comprar un café y cuando estaba ordenando el café puse mi iPhone 11 que había ido a agarrar, no tenía ni 3 días y ahí nomás quedó. ¡No manches! ¿Y no te lo regresaron ahora con las aplicaciones para buscarlo y eso? No, fui a buscarlo y lo único que me encontré fue que todavía no lo acabo de pagar. ¡No! Y no le pusiste más de $1,000 por ir por un café y distraerse. ¿No le pusiste la famosa aseguranza? No, ¿verdad? No, nada, es que apenas lo había agarrado, tenía 3 días. No, y luego sale más caro con la aseguranza, ¿verdad? Sí, exacto. ¡Ay, no, bebé, ni pex! ¡Vamos con la número 5! Bueno, buenos días, ¿quién habla? Jorge. Bueno. ¿Qué onda, Jorge? ¿Qué onda? ¿Qué fue? Un tal viejón. ¿Por qué lo corrieron o qué onda? No, él decidió salirse. Esto es sin Don Cheto al aire. No, ahí mi historia. No, yo me vine en el 95, pero yo venía pues con acá bien fan de Caifanes. Y en el 96 cuando vinieron aquí a Richard, aquí a Griffin Park, ya fui al concierto, me la pasé bien perrón y compré mi camiseta. Y dije, no, pues toda madre. Y yo, pero pues conocí una morrilla y nos fuimos al Momo. Pero ya cuando regresé para la casa, me subí el pinche vals que se me queda la pinche playera. Y era el recuerdo del concierto para ti. Pues. Y no. Ay, qué mala onda. Tú sí eres mega fan, pero, entonces. No, fíjate cómo son cositas que a lo mejor para mucha gente dirás, ay, una playera, sí. ¿Qué es eso? Es que no, pero tiene que ser algo es tan es el ostentoso. Valor sentimental. ¿Ustedes qué es lo más fuerte que han perdido? Mira, vamos a la número 6, que no quiere decir quién. Bueno, ¿quién habla? Bueno. Bueno, ¿sí quiere hablar? Bueno. Con Don Cheto, por favor. No, es que no. Sin Don Cheto al aire. Oh, con razón está enfadoso el programa, hijo de la... No, ¡qué enfadoso! Oiga, ¿usted qué ha perdido? Nada, nomás quería decirles que muy malos. Ustedes son muy malos, o sea, están como hablando de cosas perdidas y están risa y risa. Sí, ay, miren, nosotros tres, somos alguien que perdió su show. No, ay, chiquita. Era nomás que decir que hace falta ahí, Don Cheto, porque usted no va. Ay, pregúntele a la gente cuánto costaban las joyas. No saben hacer un programa. Nomás está sacando llamadas a lo loco. Oiga, su voz se me hace conocida. ¿De dónde es, oiga? Yo de Oaxaca. De Oaxaca. A ver, usted habla como de Michoacán. ¿Acaso no acaba de perder usted un programa de radio? Nomás pregunto. No, yo nunca. No, yo no estaba en la radio. Yo me llamo. Espérame, yo me llamo Merry Christmas. ¡Ay, señor! Ya, véngase para acá. Ya regresa a la cabina. Ya siéntese, señora. Ya no voy. Véngase. Ya siéntese, señora. Venga a reírse con nosotros. Ándele. No, está bien malo. La mera neta, son bien malos. Bien malos. Señor. Pues, malos, bien malos, señor, malísimos. Mira, ahí está hablándonos por teléfono. No, pero son bien malos. Hay un montón de llamadas, señor. Bien malotes, bien malotes. Hay un montón de llamadas, señor. Síganle, pues. Pero, ¿por qué está enojado? Simpático. No, nomás. ¡Ja, ja! ¡Tú nomás te ríes! ¡Pues está chido! ¡Pregúntenle y cosa a la gente! Pues es que no ha sido nada grave. Vamos con Luis hasta Washington. Luis, ¿qué es lo que más te ha dolido perder? Cuéntanos tu historia y nosotros te abrimos nuestro corazón. ¿Así? Sí, buenos días a todos, saludos. Saludos. Saludos para mi compa Baldo, para mi maestro Alex y don José, mi compa. Saludos. Mira, lo que he perdido y que me duele mucho es mi tiempo con ustedes. Hola de huevones. ¡Bravo! ¡Maestro! ¡Capo! ¡Ídolo! ¡Capo! ¿Eso y cuánto te costó decir, don Cheto? ¿No supieron reaccionar a la llamada? No, no, no, no, no, yo no voy a hablar. Aquí se vale, capo de capo. Estamos chupando gusto, don Cheto. No, no vamos a... Nosotros aceptamos críticas, señora. La que sigue. La Muna, Lagunona, Lagunona. No, no, Lagunona. Yo no crees y dejan Laguna. No, yo no alcanzo a ver el monitor, señor. Señor, vamos con Abraham, que está en la número 2, que está en Resira. Allá ya colgó. Iván de Oregon. Iván de Oregon. Ahí está. Cuéntanos, Iván, ¿qué es lo que más te ha dolido perder? Buenos días, Ivancito. Andaba yo visitando un compa ahí en Hawái y mi esposa me había regalado un reloj que es Coach, esos transparentes automáticos. Ajá. Y por andar en la mensada, ya no lo, cuando me regresé, ya no lo hallaba. Y además, dígale a Don Cheto que no es cierto, que yo todavía veo los relojes. Ayer le pregunté ahora a mi señora y traía un smartwatch y se fijó en el watch. No se fijó en el teléfono, no sea mentiroso. A ver, la señora lo está regañando. Pero, no le podemos decir a Don Cheto porque esta hora es sin Don Cheto al aire. Espera, yo como hermano de Don Cheto quiero hablar. Ay, como hermano. Pero un smartwatch, ya porque ahí trae el celular y todo el jale. No, no importa. No, pero pues sí, volteas a ver. Porque trae ahí ya todo el teléfono y todo el jale. Ay, no, pero aquí hay niveles, ¿se fue de vacaciones o con los compas? A Hawái. Nunca se le pregunta cuánto costó el teléfono. Espéreme, a eso vamos. Nada, no sirve para nada. A eso vamos. No pasa, no nos saca. Un regalo, señora. Give us time. Además, fue un regalo el que vas a ver cuánto cuesta el reloj. Unos sacallamadas cualquiera. Para estar ahí aplasta sacando llamadas. ¿Cuánto costaba ese reloj que perdiste? Ya se fue. No tiene, $200. La gente no tiene su tiempo de ustedes. Dice por acá, buenos días. No, perdí $200. Y lo malo es que no eran ni míos. Y me dolió porque ahora los tengo que poner de mi dinero. Eso sí duele. ¿Perder dinero ajeno? No, sí. Tienes, para recuperarlo, vamos a la número 3 con Joel. ¿Qué perdiste, Joelito? ¿Cómo están? Yo perdí una cadena porque le estaba diciendo a la muchacha que yo soy correction officer. Ajá. Okay. Y a mí me tocó corretear un muchacho y forcejeamos y yo no me fijé que él jaló la cadena. Entonces yo cuando corrí, nomás sentí que algo se voló. Ajá. Y ya lo agarré y todo, sino que cuando llegué a mi casa me dijo mi esposa, oye, ¿y tu cadena? Y esa me la había dado mi abuelo desde que era yo chiquito. Ay, qué fuerte. Oye, ¿no regresaste como a ver si de a tiro le encontrabas ahí en el pasto? Sí, pues no, pues anduve ahí en la escuela donde me tocó ir a corretear al muchacho y no, ya no la hallé. No, pues no, ¿quién? Ni más si es de ahorita. Es que esas cosas, como estábamos platicando, es más el... Ahora sentimental. Sí, el valor sentimental. Porque una cadena de oro, pues con $200, $300 máximo la vuelves a conseguir, pero imagínate que se la revidió su abuelito y ya no la tiene. Sí, un regalo de tu esposa, de tu familiar, claro que va a doler más. Bueno, no, y ahí te va esta, dice, yo perdí un anillo que costó $9,600. ¡No! Ahora, yo pasando de los $1,000 sí te pega, ¿no? Es que no es exactamente cuánto cuesten las cosas, sino realmente lo que significaban para ti. Pero, mana, si tú estabas ahorrando, por ejemplo, para comprarte unos zapatos bien perrones y se suela te roja. Quedan, ¿sí te duele? Bueno, pues eso es lo que le dolió perder a la gente. Gracias por estar con nosotros aquí en Sin Don Cheto al aire. ¿Ya? Gracias. ¿Acabaron? Ya, señor. Segmento. ¿Qué tal estuvo, señor? A ver. Díganos su crítica. Mire, todavía siguen llamando. Qué bueno. Tengo varios puntos que sobre... Los estuve escuchando. Sí. Como reescucha. ¿Qué le parece si nos los dice al regresar? Porque vamos a una pausa. Les voy a poner como camote. Ándele, pues. Tengo lo bueno y lo malo de su... Esto, lo que fue que se llamó. Un segmento mejor que el de usted, si fue. Gracias. No mal le digo. Sí, señor. Y ahorita al regresar se los digo. Ándele, pues. Una encuesta. Prepárese. Ok. Porque no son cosas buenas. Está bien. Don Cheto, al aire. What you talking about, ese? Don't you know, Don Cheto's loco. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué programa? No, no, no, no. Segmento perro. Tan malo acabamos de escuchar, hombre. ¿Pero por qué porque malo? Porque sí, chaval, la mera verdad. Sí, generamos no. Llamadas, estuvo sí, chido. La gente estuvo estaban las líneas llenas, más señor. Malo que eso. Para eso me callaron, para eso me callaron, para esas vascas. Ay, señor, okay. Señor. Tengo aquí una lista de cosas que les tengo que decir. ¿Qué no le gustó? De lo que me gustó y lo que no me gustó. Aquí las quiero. ¿O hay tengo cosas buenas? Individuales y generales. Okay, ¿cuál quieren bien. Primero? Las que usted las quiera, que usted señor. Quieras. No, entonces. Díganme. Individuales. ¿Qué? Individuales. ¿Con quién empiezo? ¿Con Chino o con Giselle? Conmigo. Las mías, Giselle, las tú no das ni a nada de polémica. Estás allí. No das qué? Polémica. Si a ti te quitan y ponen a alguien más, es lo mismo. ¿Pero no por qué tengo que dar polémica? A ver, sí, no da polémica. Usted nomás está allí. Ah, sí. Si todos dicen sí, usted dice sí. Si todos dicen no, usted dice no. No. Entonces allí te la juegas a la segura. Claro entonces, que no. El polémico aquí es acá, mire, no, mira, señor que no le embona no, nada. Tiene todo menos polémico. Ahorita voy a decir este lo que tiene. Otro, a todo dice sí. Número 3, pura risa. Número 4, no aportas nada a tus opiniones. Yo dije que se me perdió algo. Dije lo que se me perdió. Sí, hay que hice voz. Mis preguntas. Okay, ahora, y ¿quién más? Sigo. Chino, finge la voz. Fingí la voz. Va muy rápido tú. Ok. A ti no te interesa lo que está diciendo la gente y nomás quieres que se oiga lleno de llamadas y eso no está bien. Ok. Va muy rápido. Vamos con la tía 4, ¿qué pasó? Ok, vamos con la tía 5, ¿qué pasó? Vamos con la tía 5, ¿qué pasó? Eso no es ser un programa de radio. Okay. Es sacar llamadas a lo loco. Ok, bueno. Ok, va, ok. No sabes preguntar. Porque como no te interesa, pareciera que no te interesa lo que la gente está diciendo. Ok. No eres un vato que dice, ¿cómo estás? Oye, si tú, pues, ¿qué onda contigo? Y pregunta, no, nomás es, ¿qué te perdió? Ok, vamos con otra, ¿qué te perdió? Vamos con otra, ¿qué te perdió? Cuqui, cuqui. Ay, señor. Tú nomás te quieres lucir tú. No te importa la gente. La estrella de un programa de radio es la gente y no el que está hablando. ¿Y yo de cállese. ¡Qué? ¡Ay, señor! Ok. Es la estrella es la gente, no el abliche. Ok. Sigues tú, chiquito. A ver, sí, señor. Por favor. ¿Me puedo defender? Yo, para empezar, no, las llamadas las decías ahí porque yo no alcanzaba primero a ver. Deja hablar. No podemos segunda, ver el monitor. Yo no hablar. Puedo lucirme porque yo ni di mi ejemplo. A ver, ¿qué dije yo? De que por eso no aportas nada, nada. Y yo sí di mi ejemplo. Sí, señor. Tú te crees el titular. Te crees el titular. Tú. Gritan mucho. Mende gritas. ¡Vamos a la cuarta llamada! Vos gritas. Muy bien. Y no nos importa tu vida personal, compa. No tienes una vida que todos digan, wow, ¿qué haría hoy ahí? Se no. Le envidio. No eres Dan Bilzerian, vato. Pero. ¿Ya? En general. Van muy a la carrera. No son empáticos con las llamadas de la gente. Es que. No se arriesga, ninguno de los tres hace arriesgado. Ninguno, todo. El chino dijo que su virginidad. La jugaron. ¿Cómo no arriesgarse eso? La jugaron a la segura. Y dan unas opiniones muy simples. Ok. Eso fue lo malo que vi yo. Y ahora lo positivo, señor, lo positivo. Nada, nada. Están mejor conmigo. ¡Ah! Continuamos con Don Cheto. ¡Ay, qué bonito se siente! ¡Woo! Una hora más de programa con todo el equipazo que me cargo. Error, ahora no, sí, no, señor. ¿Eh? Oiga. La bella Giselle, el bello chino y el bello... Ay, Gary. Esos son... Nada más que, eso fue como un evil laugh. Y el bello Charlie, gudela. Nada más que este Charlie se electrocutó por la nariz. ¡Ay, bien perro! Muy malo chistes, ¿vale? No, ¿por qué? No, bueno. Porque chistes son muy ofensivos y sin chistes. Giselle, adelante, hija. Todo el micrófono Es tuyo. Ay, muchas gracias, Don Cheto, por cedérmelo. Oiga, pues me quiero reivindicar de lo que sucedió hace rato con la encuesta que hicimos entre mis compañeros y yo. Aunque no estoy de acuerdo con lo que usted dijo de mí o lo que opinó, pero me voy a reivindicar con lo siguiente. Pues no está de acuerdo con lo que dije. No, lo que pasa es que yo siento que usted lo dijo de puro resentimiento y ardor porque le dimos el avión con sus temas que andaban por todos lados y no tenía... Yo nada más le voy a decir algo. Yo reconozco que todo lo que usted dijo en muchas cosas tiene razón, pero de que nuestro segmento estuvo mejor que el de usted, eso que ni qué. Usted gracias. La pasó 15 minutos y de los 15 minutos no dijo nada más que un refrán. ¿Puedo tener momentos malos? ¿Como todos nosotros? Claro. Oiga, no, ya en serio, yo le quería proponer un tema. Proponme un tema. Quisiera saber, no sé si se podría hacer como una encuesta o no sé usted qué sugiera, pero ¿qué evento de su vida... Piensa en todo lo que le ha pasado en toda su vida, en sus 80 y pico años de vida. Haría una buena película. ¿Cómo? Señorita Giselle, ¿me permite estrechar su mano? A ver, espéreme, pero a mí... Yo soy como niño, explíquemelo. Sí, ¿qué evento importante en tu vida? Vale, ¿por qué eres tan... Ay, ¿cómo no sabes? Vale, señor. ¿Por qué yo sí entiendo y tú no? ¿Por qué? Por así pasa, señor. Todos somos diferentes. Es que no oyes. Te digo que ese es tu problema, que no oyes. No, simplemente es que tenemos aquí una persona con capacidades diferentes. ¿Tenés? Claro, por supuesto, señor. ¿Qué evento de tu vida? O sea, aterrícelo. Ay, neta, fue tan aterrizado simple. Aterrizado está, que está volando eres tú, nomás te digo. Ya, vale. Mira, ven, mírame a mí, mírame. Escúchame. Ajá. No piense en nada, pon tu mente en blanco, más escúchame. ¿Qué evento de tu vida crees que merezco una película? Okay. Eso fue lo que dijo la señorita guapa que tienes aquí al lado. Y lo dijo muy bien. Aprende a escuchar, neta, te va a ayudar bien mucho, hijo. Lo estoy hablando en serio, no estoy diciendo por llevarle la contra, no la entendía bien. No, o sea, ¿cómo de no toda la mierda? ¿Por qué tú la entendimos y tú no? Oh, discúlpeme, soy de reacción lenta. Ay, chiquito. ¿Qué evento de tu vida mereciera una película? Hay que pensarle bien. Yo, vale, yo tengo hartos. Este segmento, mejor yo no voy a participar porque me voy a robar todo el tiempo. Sí, participe. No, está chido. La vez que maté al cocodrilo con el corta uñas. A ver. Ay, usted mató un cocodrilo con un corta uñas. La vez que me peleé con el tiburón, que luego hice ceviche y comí ceviche un mes. Señor, no son las historias de Chanoc, es las historias de Don Cheto. La vez que me robé a Carmela. Esa puede ser. La vez que peleé con un oso, pero resultó que era sueño. Ah. Y me andaba quedando viudo por esa cosa. A ver. La vez que... Bueno, vale, rete bien hartas tú, que tengo yo. Mm. Pero sabes de que la gente tiene muchas historias que necesitarían ser para una película. Ahora, nos estamos arriesgando a que esto... Es que se puede ir para no muchos lados. No voy a haber mucho tiempo para atender muchas cosas, porque si tú estás diciendo a la gente que hable, a que nos cuente una experiencia de vida que merezca una película, pues es que tiene que durar un ratito allí. Pero pueden tratar de resumirlo como diciendo, una vez yo me pasó esta situación y estuvo difícil esto y esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y cómo se solucionó? Ahora, ¿a qué le ponemos el título a su película? ¿Podemos poner? No, ya, that's too much. Ah, no, estaría chido. Oh, pues, no, pues, nada les gusta. Estamos tratando. Dale, se embona. Está bien perra. O sea, estamos tratando de hacer lo más simple que se puede hacer. Por si ya se va a contar la historia. No nos comprometamos a la película. Yo le pongo el título. Pero podemos, ¿ok? Pero no comprometámonos. Eso puede ser otra encuesta. Si le pudieras poner un título a tu vida, ¿cuál le pondrías? Ese sería otro segmento. No, está bien. Te lo voy a aceptar para que no digas que nada, porque tú tienes esa idea de que nosotros no nos gusta nada de lo que dices y estás en lo correcto. Pero para que veas que sí te apoyamos y que aquí lo que yo quiero es que ustedes vuelen mensos. Ay, no nos diga tan gacho. O sea, pues, para que vean, pues, ¿verdad? Vamos eso. Entonces... Otra vez, Giselle, dilo con esa bella voz que Dios te dio y que yo te ayudó a moldar. Ay, sí me la ha moldado usted, ¿verdad, Don Cheto? ¿Qué evento de su vida sería merecedor de una película? ¡Chay! ¡Narnia! ¡La cosa era hacer el closet de Narnia! ¡El closet de Narnia! ¡Ya llevas tu título! ¡El closet de los misterios! Señor. ¿El closet de las cosas? ¿El closet de la libertad? Me doy. Nomás le digo que yo soy la persona de esta cabina que menos he estado en el closet. ¡Ah! Oyes, ¿tú chiquita. Crees que tengas un evento? Porque yo te veo a ti muy frágil, inocente y tienes tímido. La mirada. Sí, don Cheto, todos tenemos una historia. Yo sí tengo un evento. Que, ay, sí. Chiquita, tiene enfadosa la película, Vali. Bueno, puede que no le guste, pero va a ser una película de amor. Ay. Oh, can we start with you? Sí, señor. Usted ay, puede. ¿Por qué cambió la voz, señor? No. ¿Sabes qué? ¿Y una vez o regresando? El notebook, vas, no, y una vez porque no tenemos. Ok. A ver. Sé breve. Venga. Sí, señor. La vida de Desaí, la película de Desaí. Para mí, una de las cosas más traumáticas de mi vida ha sido la vez que me pusieron el cuerno y estaba a punto de casarme. ¡No! ¡Qué escándala! Ok. ¿Sí? ¿Ibas el, 14, a casar, el 14 de agosto de 2005, que ese día empezaban los matrimonios de la comunidad LGBT en Inglaterra, yo me iba a casar con quien llevaba 2 años de relación. ¿Qué? Fui a mi fiesta de graduación a Edimburgo con mis compañeros. Siempre eso. Y cuando regresé a Londres. Cuando regresé a Londres, al departamento que yo compartía con la persona que me iba a casar, me estaba poniendo el cuerno con otro ex mío. ¡Ah! ¡No! ¡Cristo y puro cochinero! Entonces, creo que ese capítulo de mi vida merece una película. O sea, tú ya te ibas a casar con somebody. Sí, sí. Qué bonita tu historia. Me gustó porque hay locación. Ay, vea, sí. Vea. La mía no, la mía es. Andaba yo en la Sauceda y fui para Colongo. Y cuando regreso a San Simón, así. Nada que ver. La tuya estabas en Edimburgo. Sí. Regresa a Londres. Sí, señor. ¡Wow! Ya soy yo bien. ¡Bellísima! Okay. Entonces tú te ibas a casar con. ¿Era inglés o mexicano? Inglés, inglés. Y los encontraste inglés, acá duro y tupido. Y estaban con las manos en la masa. Sí. La cuestión es que era el ex con el que yo andaba por el que dejé para andar con él. Me estaba poniendo el cuerno con el que dejé. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ok. ¿Cómo reaccionaste cuando los descubriste? Me puse. ¿En loca? Ya tengo un nombre para tu película. ¿Cómo le quiere poner? Cochinero sexual. Ah. ¿Eso no. qué tiene que agua ver? Agua puerca en Inglaterra. No, yo tengo el título. Agua puerca inglesa. Yo tengo. Como agua para chocolate, dígale, por lo menos para disfrazar. Ahí sí le queda la de Crazy Stupid Love. ¿Los dos eran ingleses? No, uno era italiano. ¡Ay! Ay, ay. La Internacional Sonora Show, hijo de la Internacional Sonora Show. Es que la italiana es de calidad, señor. Vaya. Los italianos son de calidad. Cuando yo de un gigoló, ¿vale? ¿Quién te viera? Ay, señor, si usted supiese y yo le contase, que se armase. Yo quisiera decir un día, cuando fui a Inglaterra y luego pasamos por Italia. El chino dice, no, el otro día fui a la Vallarta, de allí pasé a la Pep Boys. Y luego tuve que llegar al Oxxo. No, a la Costco porque está barata la gasolina. Quería un capítulo, ahí está un capítulo. ¿Se puede hacer una película de ese capítulo? Se puede hacer una película ahí, ¿verdad? Porno, pero pues. Pero que pero película sí, hijo, ¿verdad? Sí, la verdad. Se, oh. Colorada, pornográfica. Sí. Se llama Finding My Ex and Getting It On. Finding My Ex en 20. And Getting It On de una vez. Y ya aprendido. No. No lo entendía su película, ¿eh? No, ok. Chino, ¿tú tienes alguna situación? Pues tú tienes muchas. No, tengo un chorro, señor. Se va a llamar fracaso tras fracaso. Cuando quisiste ser Nachito el de la peli. Y valió. Y valió. Cuando quise ser futbolista y valió. Y valió. Cuando quisiste ser parte de MDO. Y valió. Ay, sí, es cierto, chino. No, sí, pero cuando quiso parecer el burro del Shrek, se puso esos dientes. Y ahí sí le. Ok. ¿Tú crees, Giselle, que tengas una cosa en tu vida que merezca una película? Se podría decir mi niñez. Boring. No. Se va a llamar Boring. No, ¿qué le pasa? Si tuvo Boring. Así un puro plano, así, un puro plano, así, este estilo. Un puro plano sin moverse. Y Giselle así sentada en la banqueta, con un vestidito y unos zapatitos y sus calcetecitos de Olan, chupando la paleta, una hora. Así. Una hora, así. Y se acabó. La película. Sería como de arte y la película era así. Que no, si sí tuve una niñez. Si sí, no, tuve una niñez dura. Por sí. Porque por tu hermana. Por lo de mi hermana. Oh, sí. Tuve que dejar de ir a la escuela por varios años. Tenía que hacer homeschool y estar viajando y me la pasaba en hospitales. Ok. Que tuviste una hermana que falleció. Sí, como, exactamente. Entonces creo que eso. Pues, sí. Entonces, esa parte de mi vida, sí. Puede ser. Ok, el 818-520-1055 o el 1866-446-6653. ¿Qué parte de su vida se podría hacer, pues, una película de ella? La chica Ferrari, la vez que chamuscó las greñas, por eso no se las puede peinar, porque como se las chamuscó, no se aplacan. Esa tenta, güey. Pobrecita, déjemela en paz, sí se aplacan. Estufa y... Mire, Don Cheto, acá mandaron una. La vez que me secuestraron unos cholos en el monte de California y me les pelé. Ya mero me cuchillé. Eso debe yo ser también como... a mí, ¿no? Don Cheto, la de cuando me pelé con 40 cholos. Ay, sí, 40 cholos se me hacen. Ah, 40 cholos. ¿Y el papá es qué o qué? No, pues yo llegué, llegué rápido, un segundo. Voy por un callejón, me salen 40 cholos, los conté. ¡Ay! 40 vatos ahí, 40 cholos. ¿Qué onda, Hans? Me dijo uno de la camisa de los Reyes. ¿Qué onda, Hans? ¿Qué es lo que no te vamos a dejar pasar? Ese... ¿O no? Que me quito la camisa. Cuando me quité la camisa, de los 40, corrieron 20. Y yo fregué a 20. Del olor. Y yo fregué a 20 allí. ¿Sí lo entendieron o no? No. ¿Ah? Oh, fuera del aire te la platico. Ok. O sea, yo fregué a 20. Yo fregué. O sea, ¿no entiendes? O sea, ¿no entiendes? ¿Tú sí te dices ahí, Ciro? Ay, es el torres de bulbos. Regresamos. Don Cheto, al aire. Don Cheto, I got news for you. ¿Qué pasó? Nadie está llamando. Mientras nuestro segmento, no, mientras nuestro segmento estaba atiborrado de llamadas, no cabían en las líneas. Sí. Ahorita no hay ni una llamada. No, es que no, es que no lo vendimos bien. Ahí les va. No lo vendimos bien. Ahorita vas a ver que hablaba la bien harta gente. Ahí te va, mira. Usted en su vida, ¿qué ha vivido? ¿Qué evento? Es que tú los asustaste. ¿Qué capítulo de su vida? Discúlpame. Ay, ¿yo por qué? Porque no lo sacaste tu película. Sí, estuvo medio traumatizante. ¿Quién me preguntó primero que yo empezara? La regué. Por eso la raza no se animó. Señores, sacas tú la todo el mundo tenemos un capítulo, un momento en nuestra vida, algún momento preciso en nuestra vida que podría hacerse una película. ¿Cuál es el de usted? Platíquenos. Sí, pues la regué yo porque te pregunté a ti y sacaste la película Sharing the Bed, London Nights. Finding My Ex on Fire. Finding My Ex on Fire, London Nights. Y valió madre, la raza se asustó. Sí. No. Un capítulo en su vida que es, la neta, Don Che, mire, este capítulo en mi vida es para una película. Ahí le va uno. Está bien, a ver, perro. Jálese, viejón. Vas a ver, mira, llámenos, número en cabina. 818-520-1055. Platíquenos ese capítulo que merezca una película. Jálese. La ex que mi ex esposo me golpeó. Me tenía en el piso pisándome la cabeza y él tenía una hacha en la mano. Y me decía que me iba a matar. Eran como las 2 de la mañana. ¿Pero qué? ¿Ella es mujer? Sí, es mujer. Sí. Me despertó jalándome del pelo, me arrastró por las escaleras, me decía que no gritara porque nadie me iba a escuchar. No puedo explicar el miedo que sentí y aún siento. Solo pensaba en mi hija y pedía a Dios que me ayudara. Y yo le puse, ¿y qué pasó? Dice, lo bueno es que lloró mi bebé que estaba en la parte de arriba. Él me soltó y solo decía que no sabía lo que pasaba. Se sentó en el piso en posición fetal y lloraba y decía, perdóname. Yo me encerré con mi bebé en el cuarto. ¿Quién le decía perdóname? Pues el que la golpeó su... Tipo, como que estaba en, una, ver, en un episodio de ira. El vato era el que la estaba pateando. Sí, la puso en el piso y la pisó. De cuenta, la cabeza la tenía. Es que tú lo... Como que yo entendí que era el... Y tenía una hacha en la mano. No, eso está bien gacho. Y aparte que la despertó a golpes. Y nomás de la... Puta. A mí que debe haber andado tomado, ¿no? No, el tabaco dice, estaba chiqueado. A los días descubrí que él estaba usando cristal y sí, era una no, se alucinaba, lo que le andaba ya el vato bien cristal, bien cristalino y brillante como el sol. Pues alucina bien gacho los vatos que fuman. Sí, está guapa. Así la conseguiré, señores. Los vatos que fuman cristal alucinan bien gacho. Gacho. Todo el mundo les quiere hacer daño, todo el mundo esto y lo otro. Ok, esa está fuerte. Está bien bonita. Ah, mira, ya están llena la línea. Les dije. ¿Cómo le llamamos el cristal? Se llama cristalero michoacano. Cristalero michoacanos de la rana. El cristal que nos separó. Sí está. Shattered Crystal. Shattered Crystal. Como que sus nombres no me están medio gustando. ¡No, está perro! No tenemos que ponerle nombre. ¡No le dije! ¡Tú ya estás perra! No. Sexy night in London. Sí. Everything goes in London. Sí. What happens in London stays in London. Ay, no me gusta ninguno de sus nombres. Finding my ex, Biden, one, pillow. I found two, y le atoré. Yo le quería poner... Esperaba uno, encontré dos y le atoré. Yo le quiero poner When Someone Broke My Heart. ¡Ay, qué bueno! ¿Quién es? ¡Cheesy! ¡Qué chavota! Me rompieron el corazón. ¡Ay, ya! Esto es un segmento serio. Yo que andaba inspirada y ustedes me lo están matando. I found him biting the pillow. London Nights. Señor. Encontré las sábanas sucias. Hey. ¿Cómo se dice sábana en inglés? Dirty sheets. Dirty sheets. European style. European style, dirty sheets. Perros. Sábanas cafés. Señor, luego quiere que la gente lo tome en serio. No. Sábanas en chocolatadas. Sábanas cafés. Así sea. Café con leche. Ya puede. Señor. Sábanas cafés. No puedo creer eso. Se queda. Sábanas café se queda. No se queda. Se queda. No, yo estoy con... I'm not agreeing. Brown sheets. Brown sheets. Brown sheets que no eran brown. Ah, sí, Befa. Ah, sí. Atiénete. Atiénete. Ay, me duele. Es que yo atiénete. Quería hacerlo algo serio, bebé, pero Don Cheto. Ya va. Gobierne ese señor. La tuya está pera. Voy con Oklahoma. Que él fue muy pobre, nuestro amigo Jesús de Oklahoma. Y que fue becado y su vida merece hacer una película de motivación. Oh, ¡oye, Chuy! ¿Cómo estás, hijo? Hey, Don Cheto, buenos días. Viejo, hola. A ver, Vale, ¿cómo estuvo? Hola. Tú fuiste muy probi, ¿verdad? Ah, sí, yo soy de Nayarit, Don Cheto. Y pues allá sí, si no estudias y no trabajas, pues no puedes salir adelante, pues, Don Cheto. Yo desde chico fui muy empicado en eso del deporte. Uh-huh. Y siempre practicaba fútbol y todo, pues, ¿verdad? Y ya cuando entré a la universidad, pues era una universidad pública, Don Cheto, pero pues ahí son 4 años de carrera. Y en esos 4 años de carrera, yo no pagué ni un cuatrimestre, porque allá se dividían cada 4 meses un pago y un pago. Pero entonces ya a la hora de graduarme, yo no me podía graduar porque no, ocupaba pagar toda mi carrera. ¿Y? Sí. ¿Sí me entiende? Entonces... Sí. ¡Boring! No. Ay. ¡Está más aburrida que la de Giselle! ¡Ay, estúpido! ¿Cómo que más aburrida estúpido. Que la mía? ¡Le salió del cuadro! ¡Naturalito! Pues, ¿sí? ¡Estúpido le dijo! Ok, ¿y luego? ¿Y luego? No, pues entonces ya como no me podía graduar ni pagar mi título, entonces pues sí hablé con el rector y el rector pues no quería, pero ya después ya le expliqué que durante toda mi carrera universitaria yo fui... participante del equipo de fútbol y todo eso, y él se dio cuenta a mí, pues gracias a los profesores, y entonces el profesor, el rector de la universidad, me dijo que no me preocupara y me condonó toda la carrera, pues lo único que pagué fue mi título universitario, Don Cheto. Ok, mira, está bien tu película, puede ser, pero si hubieras acabado jugando fútbol en primera división. Pero a lo mejor se podría hacer una película de superación, Don Cheto, a lo mejor es en lo que él está... O sea, te voy a hacer tu película, la voy a dirigir y todo, pero vas a acabar jugando en un equipo profesional. Si no, no... Como la de Go. Sí, como la de Gol. Sí, ¿no? Algo por el estilo. Porque si no, no... Pues sí, no. Muy aburrido, o sea... El vato era bien bueno para el fútbol o para lo que sea, y como no traía para pagar, ahí pagó con eso y con ese apoyo... Llegó hasta jugar en Real Madrid o en el Barcelona. Como una película de los sueños, sí, que así, se hace así, en realidad. No ser, todo es, ¿verdad? Puro loquerón y cochinero, como tú quieres, como, chino. Como el de Saí. Brown sheets acá. No le ponga brown sheets. Ok. Vamos con Francisco de Dallas, Texas. Anduvo con una señora casada y los agarró el marido. Eso sería la película que él quisiera que fuera de su episodio de vida. Al regresar nos lo platica. Al aire. Don Cheto, estoy muy molesto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Seguro? Esto ya se salió de control, señor. Sí, usted, vale. Por preguntarme a mí primero, ya toda la gente está más preocupada por ponerle nombre a mi película que por contar el capítulo de ya, su vida. Ya, yo creo que tú fuiste el asesino de este mes. ¡Ay, écheme! ¡Me lo mataste! El culpable fue usted. ¿Para qué me pregunta? No, no, la neta, yo creo que voy a cancelarlo porque la raza está más prendida en ponerle... ¿Te gusta puñaladas traicioneras en London? Ay, perros. A ti todo lo... No, se va a quedar sábanas, café. No, Don Cheto, esto se me hace muy raro. ¿No? No. Café por el color de piel, ¿de ahí? Porque él era el único café en Londres, Inglaterra. Andaba un italiano y un inglés. ¿Y si le pongo? Oh. En ese caso, okay. ¿Sería café con leche? Bueno, vamos a ir a las llamadas telefónicas. Nos quedamos. una historia de su vida que merezca una película, vale. Vamos con este Pancho, que lo agarró el marido, andaba con una casada. Ah, y sí, cierto, se está buena. Le cayó el chagüisle a mi compa. Now you got my attention. Nine number four. ¡Pancho! ¿Qué dice, Don Cheto? ¿Cómo anda, pues, gallo? Al puro millón, Tony, bien prendido y con mucho frío. ¡Ay! Oye, que está como a 20, ¿qué? A 29 y algo así está pues, ya su edad. Sí, sí, Don Cheto, no, hombre, ahora sí está bien frío. Si el día de los premios estaba re frío. Señor, otro día platiqué, estamos en otro tema, ¿eh? Ven, ven. Oye, vale, a ver, pues, tú andabas con una morra casada, ¿verdad? Un saludo para mi Pepe. ¿Cuál de las tres? ¿Cuál de tres, vale, porque... Giselle. Ay, te amo. Chino, mi ídolo chino. Tú muy ahí, bien. Felicidades. Puro Chino Nation. Bien, señor. A ver, ¿tú andas con una casada? Mira, Don Cheto, ahí le va. Yo andaba con una mujer casada. Uh-huh. Y yo siempre la veía yo en su trabajo. Ah, ella era dueña de su propio trabajo. Y después del trabajo, pues, ahí le caía yo. Ya me andaban pisando los pasos, Don Cheto. O sea, el esposo hasta ya más aquí, o menos, el algolía que su ruca le andaba. Sí. Pero no sabía que tú eras el bueno allí, ¿verdad? No sabía, pero ya al último sí se andaba como dando cuenta porque pues cada rato me veían ahí. No, y pues rondando muy a la descarada. Y okay, hasta que una vez, Don Cheto, pues ahora sí que como dicen, me agarraron con los pantalones abajo. O sea, oh, no. Y... ¿En pleno acto? Sí, pero ahí le va. A ver. Haga de cuenta que estaba cerrada todo el local y nosotros adentro, ¿ah? ¿Eh? Ah, o sea, estaban dentro del local de la señora. Sí, así es. ¿De qué era el local, si se puede saber? No, no le digo. No me digas el nombre, nomás dime qué vendían ahí, comida, aparatos electrónicos. ¿Para qué quiere que ya no le vuelva a hablar otra vez, Don Cheto? Nomás dime qué vendían. Hacían servicio de peluquería. Era una peluquería. Ah, vaya, vaya, vaya. Mírelo. Un día es para cortarme el pelo. Kitty, ¿verdad? Ok, entonces cerraban la peluquería y bolas, Don Cuco. ¿Y lo que pasó? Cuando se iban todos los trabajadores, pues ahí nos quedábamos, ¿verdad? Tú no tienes voz de peluquero, te diré, ¿eh? Pero bueno, whatever. Y luego. No, cómo no, nos quedamos a despelucar el peluquín. No. Y luego, ¿qué pasa el día el trágico día? Bueno, ahí le va, haga de cuenta que pues nos agarraron en plena machaca, ¿verdad? Pero como estaba cerrado el local, pues andaba buscando la manera de cómo entrar. El camarada, el marido se asomó por la ventana y dijo, ahí están. No, dijo, aquí están, pero necesito verlos. Y haga de cuenta que buscaba cómo entrar, pues en esos segundos, para mí fueron eternos, pues así así como andaba, ajá, agarré y me fui para un cuartito que estaba ahí mismo, ya ve que tienen un hoyo en el piso, como para abajo, para meterse abajo de la casa. Sí. Del local. ¿Como ático? Pues ahí me metí. Como un ático, pues. Pero, ajá. Aquí luego, pues ahí me metí. No, hombre, nomás oía yo los pasos arriba de mí, Don Cheto. Pero ¿a poco el camarada no sabía que había un hoyo ahí en el nunca lugar? Nunca se dio cuenta, Don Cheto. Pero entonces, o sea, él no vio... te cachó. Ajá, no te... ¿Te cachó o no te cachó? No. Bebé. ¿Tú ya curvó? No. ¡Oye, tú! Y nos dejó a la mitad de la era. Si no. Yo acabo la película, yo la acabo, yo la acabo. No lo cachó. Ahora, yo le quería preguntar a él si el marido de la peluquera... Ay, sonó a canción de un artista. Si el marido de la... ¿Puede llamar la película? El marido de la peluquera. Si el marido de la peluquera supo que tú eras allí el que trastejaba a viejón. Es lo que yo le iba a preguntar. Uh-huh. O la señora lo negó. No sé, me ofendes. Claro, así dicen los que le tienes que voltear la tortilla. Me ofendes. Me ofendes en pensar eso de mí. ¿Edad? Ay, ay, ay. ¿Cómo eres capaz? El camarada arriba yendo los pasos. Por aquí debe andar. Aquí no puedo goler. Miedo. Venteaba el viejón. Venteaba. Y él abajo así. Ay, ay, ay. Metiendo a Dios en sus porquerías. ¿Edad? Diosito, ayúdame. Sácame de este. Ya no vuelvo. Ya vas a ver que no. Oh, no tuvo gacho ese jalento. Sí, sí, está fuerte. Y las tenemos película que se va a llamar El marido de la peluquera. Pero tiene que acabar en tragedia aquí. ¿Por qué? No puede haber una película que ahí acabe. Tiene que ¿cómo la acabaría usted? Que, ok, pues que lo agarre el marido. Creo que lo agarre el marido. O puede acabar en que él se salve. Él huya, se salga corriendo y lo atropellen. ¡Ay, no! Ya estás muy... Y le podemos poner karma a Isa. No, puede ser que luego ya él quiera seguir y la señora se dé cuenta que ya no puede y él y la señora lo mande a la fregada y él muera viejito solo allá en su rancho, allá recordando el marido. Ahí está muy triste esa historia. No, mejor la barbería se vuelve masajes. No, tú haces puras películas coloradas, vale. La mera verdad. La barbería coloró a pescado. No. Ay, perrón, no, señor. Muy malos tus des. Este segmento va a quedar allí porque va a quedar ahí para una segunda parte en un momento porque hay mucha llamada. Mira, ahí está Andrea, Joel, Luis, me lo Carlos. Mataron, machín. Pero por causas de fuerza mayor, porque el señor Saí nos mató el segmento, ya se va a cancelar porque ya no queremos... Yo no fui, señor. ¿Tú para qué cuentas tu historia? Ah, ¿para qué me pregunta? ¿Para qué cuentas tu historia allí? Ya sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Le das a la gente cosas de hablar y luego ya no se puede. Ahora, ¿por qué? Una cosa sí le puedo decir, don Cheto. La mejor de todas fue la de Saí. No le podemos matar su historia. Hay unas buenas en aquí, pero ya las buenas apenas habían entrado. Sí. Pero vamos. Bueno, al menos las que pasaron, Saí. A la otra ya Saí que no cuente y a sus sábanas cafés y podemos seguir con esto. Yo les contaré yo cuando me robé a Carmela. ¿Cuándo maté el cocodrilo con la limita de un corta uñas chiquito? Ay, no, sí. Cuando peleé con el tiburón martillo en las playas Zacatecanas. Ay, Zacatecas no tiene playa. Zacatecas no tiene playa. ¿A poco no? No, sí. ¿Es cierto, chica Ferrari? ¿Cercas de ahí? No. Más o menos. ¿En un balneario? Pero ahí en un balneario no hay tiburones. El balneario de los Llamas, ahí cerca de Tlaltenango. Allí yo peleé con un tiburón. Bueno, entonces, y otras historias. La película más fea, la de Giselle. Boring. La infancia de ella, nomás tragando paleta aquí. Ay, toda una hora y media viéndola tragar paleta. Ay, ahí pasa un perro. Dios mío, las patas y ya le hace... ¡Mamá! El perro me... Ya no, ya se fue. Así ya es lo más. Cuidando de mi hámster, mi conejito. Lo más ahí. Y la que todo mundo quiere escuchar, Nachito, la historia del fracaso. Me da la historia del chino que fracasó en lo futbolístico, en lo actoral, en lo cantante también. En la radio. No, en la radio no. En su matrimonio. En la vida completamente un fracaso. No te creas, estoy jugando. Fracaso. La historia del chino. No, vas a ver. Para otra hacemos este segmento porque está bueno. Está buena la idea, pero. Gracias a Saí. Gracias a Saí, se murió. Al aire. vamos, pues, familia, ya nos vamos. Tú, muchacha. Compa ya. Pepe Garza, bienvenido. Felicidades por los premios, compa Pepe. Buena, hola. Buena, la gente y los vio mucho. Gracias a Dios, la verdad, ¿verdad? Sí. Saludos aquí a todo el equipo. Pues yo, muy contento. Le agradecemos a nombre de Estrella TV, de aquí de La Qué Buena. Pues aquí del show de Don Cheto, perdón, pues a toda la audiencia, ¿verdad? Porque rompimos récord de todos los premios, sí, los cierto. Más vistos han sido estos. Así es de ¿a que. ¿A poco sí? ¿Cómo? Sí, claro. sí, viejón. Pues muy contentos. Felicidades a usted, que hizo una conducción, como siempre, impecable. Pues salí poco, pero bien, ¿verdad? Ajá, lo suficiente, bien, lo señor. Lo suficiente, sí. Se la rifó ahí a la altura y con. Sí, Franco. Bebé, quería más. ¿O qué? Qué bueno que nos avisa, dice. Ajá, con Franco Escamilla y con Loquillo ahí, el tupu. Esa, y de esta muchín, teorías que. Así, sí. Ya, es una qué persona, chida. Pues sí, muy talentosa y muy enfocada en lo que ella hace, definitivamente. Salió muy bonito, la verdad, muy contentos con la gente que nos sigue apoyando, porque pues son los únicos premios de la música regional mexicana y pues queremos que sigan. Nos subieron padrísimos. Gracias, gracias. Y en gracias, Texas. Gracias. Por... Uh-huh. El año pasado Guadalajara, este año en Texas. Al Chino Gras por la conducción también. ¿Cuál conducción, señor? No me ibas al hotel, hijo. Ah, conducir carro. Y yo dije, nos ¿dónde? Nos pasaron choferes y dijimos, ándale, Chino. Próximo año yo voy a ser el conductor estelar, señor. Eso damos. Yo voy a entregar un premio. Desde hoy empiecen a practicar, porque tú y Giselle van a ser los buenos. Si yo, ustedes ya estuviera yo practicando. Tu dicción. No te, señor, vos. No tenga tanta fe. ¿Por no qué? ¿Qué manejo de voz, dicción, empatía. Bienvenidos todos. Nación Chino, bienvenidos. A premios. Bien, señor, bien. Tú eres tu propio enemigo, sí, Chino, la neta, tu ego. Sí. Verá, la llevas tú. Pues muchas gracias. Nunca es tarde para decir gracias, ¿verdad? Y pues ya nos vamos, tú. Ya nos vamos. Oh. Oiga, que la gente lo siga viendo. Además, en Tengo Talento, mucho talento que le está yendo también, sí, increíble. La temporada más vista en la historia. Wow, bueno, muchas gracias. Síganos viendo y ya estamos cerca de los cuartos de final. De hecho, es la semifinal, compa. Ya. Sí, ya. La tele y las cuartos, pero son ya las semifinales del domingo. Sí, grabamos el domingo. A este domingo, así es de que cáganos ahí. Hay mucho talento esta temporada. Muchísimo talento. Ay, sí. Y pues no se lo pierdan. Y pues los que no se han inscrito alguna vez a Tengo Talento, vayan a Tengo Talento, que los esperamos. Vale la pena. Respectivo, fuera. Ahí se le pone fueras, no sea mentiroso. Ayer, ¿sabe cuál salió? El que me dijo que yo no lo pueda. Acepta críticas de todos menos de él. A Úrsula, pues. Lo que es no saber, ¿verdad? A Úrsula, pues. Sí, pues yo. Pues fuera no saber, por eso no te pueden pedir crítica. No, el amigo ese sí estaba bien tocadiscos. Y luego me empezó a mí a stalkear y a hacer bullying en el Instagram. También. El camarada de. Sí. Pero es que la neta sí estaba mal. Copiando su look de ponerme camisetas apretadas. Le dije, ok, no va. Ah, perdón, discúlpame. No manches. Oh, vamos a seguirlo allí. A lo mejor también me anda poniendo cosas y no he checado. Giselle, tus redes. Giselle Bravo Oficial, Instagram, Don Cheto. Nos vemos esta tarde, 4-3 Centro, por Estrella TV en el Chino, Mameluco. Tus redes. El Chino al aire, ya lo sabes, sea parte de la nación chino. El Chino al aire en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. ¿Cómo se le llena la boca hablando de sí mismo? Por el Vallarta, porque tengo que ir a hacer una sopita toscana. Bien. Y voy a ir a comprar papa y todo. Opa, Pepe, sus redes. Mis redes son @PepeGarza. Por favor, síganme en Instagram. También estoy en YouTube. Tengo un canal que se llama Pepe Garza, que ahí sale Pepe's Office. Ahí se los encargo. Okay. ¿Saí, tus redes? Sí, soy Saí, Don Cheto, en todas las redes sociales. En Tinder. En Grindr. O si no, como a las 2:30 de la tarde, tiempo de California, aquí afuerita. Ahí nos vamos un loquerón. Sus redes, Don Cheto. Mis redes. Hey. Mis ojos, mi voz, mi pelo, mi forma de hablar, mi forma de verla. Sociales. Oh, sociales. Don Cheto, alegreme ahí nomás. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.